espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. En algún lugar en internet se escucha Big Bang a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi amigo Gustavo Lazzini, ¿sí? Un genio. Algún día de estos lo vamos a invitar a Gustavito que venga por aquí. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco. Agradecemos a Cristian Torres. Está un poco vago, ¿no? Mensaje para usted, señor Torres. Tiene que ponerse a trabajar. Y, por supuesto, de la gente que siempre trabaja. Va, el único. Hernán Llures aquí en Frecuencia Cero. Los robots pintan autos en líneas de producción sin tener una apariencia humana y los exploradores de Marte se parecen a camiones de juguete. Eso le gustaría a Santiago, ingenieros, ¿eh? Con la habilidad de horadar superficies de piedra, movilizar equipos de cámara microscopio y determinar la composición química de muestras que pueda recoger, al igual que un geólogo en un laboratorio aquí en la Tierra. Pero además pueden enviar los resultados antes que él decida tomar ese avión. Situation. My Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Hacia nuevos universos viaja nuestro mensaje a través de 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos. Un gran saludo a Claudio, de esa radio, director de programación. Un poco de paciencia, ¿no? Porque tiene algunos problemas para bajar los programas de Farco, pero bueno, ya se va a regularizar, ¿sí? 90.9 Radio Galeuche en Esquel, provincia de Chubut. 89.1 FM Antena Libre en General Roca nos retransmiten. Es verdad que un geólogo humano también necesita de la ayuda de un equipo para hacer un agujero en la piedra, analizar la composición química y escribir su informe. Si agregamos que toda esta tarea tiene que realizarse en un ambiente extraño, tendríamos seguramente a alguien llevando y trayendo cosas a través de cráteres y montañas, sujeto a dificultades derivadas de la falta de gravedad y una atmósfera enrarecida. Hernán Yunes está dispuesto a ese trabajo si le ofrecen compañía femenina, lo que se dice piernas calientes. Thank you. proceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. Adiós. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Estará por aquí en febrero, creo, ¿no? Sí, un rubio inoxidable, ¿sí? Un verdadero gran artista. Quizás pueda pecar de algunas cosas más blanditas, pero la verdad es que lleva el rock and roll en la sangre, ¿sí? Aparte, estuvo casado con Britt Eklund. Oh, si usted recuerda. Usted la ha visto en alguna revista, seguramente, de ese señor que nos dejó esta semana que pasó, ¿no? El señor Hernán Yunes, sí, exacto. Un gran saludo para Mariano del Teso, ¿sí? ¿Astronauta que está en la Estación Espacial Internacional? No, bueno, pero quizá, qué lindo sería, ¿no, Mariano, estar allí y escuchar rock and roll, precisamente, en esa serenidad, ¿no es cierto? Un gran saludo y afecto también a aquellos que nos escuchan a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, no te equivoques, Leo. 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. Sin olvidarnos de 94.3 Radio Cultura en Santa Fe, un gran saludo a Nicolás Rojo, ¿sí? Todas radios que nos tienen en sus grillas, al menos en internet. Si se puede hacer que un robot cargue con todos los instrumentos y los ponga en uso al mismo tiempo, ¿qué sentido tiene enviar a un geólogo de campo humano a Marte? Alguien podría argumentar que quizá el sentido común del geólogo o su habilidad para describir hechos inusuales, tales como contarnos ejemplos respecto de cosas tales como, no sé, el siseo de los autos en mi ventana, puede ser una ventaja. The cars hit by my window like the waves down on the beach. By my window, like the waves down on the beach. I got this girl beside me, but she's out of reach. Headlight to my window. Okay.

Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Escucha Big Bang a través del Sistema Integrado de Radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Todo ello por intermedio de 91.3 Radio UNER Concepción, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. En los años del programa tripulado Apolo a la Luna, ningún robot podría haber decidido qué muestras recoger y traer a su regreso a la Tierra. El astronauta de la Apolo 17, Harrison Smith, el único geólogo científico que caminó en la Luna, percibió una extraña arenilla roja y de inmediato recolectó una muestra. Resultaron ser fragmentos diminutos de cristal volcánico y para el control de misión fue el equivalente a una sinfonía roja. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. En nuestros días, un robot es capaz de realizar impresionantes análisis químicos y transmitir imágenes sorprendentemente detalladas, pero no reaccionar sobre algo sorpresivo e inesperado como lo hizo el astronauta Harrison Smith de la Apolo 17. Todavía el hombre no ha podido hacer que un robot interprete o invente por sí solo, aunque no podemos asegurar que eso nunca suceda. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata, a la lista Siempre Rockeros y a la lista Cabeza de Moog, todas listas de rock progresivo y sinfónico, a José Luis Castaño, a Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini de El Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y que creo que trae a Lacrimosa, así que estemos atentos, ¿sí? No sé la fecha, no, pero bueno, por ahí anda. Habría que hablar con Marcela Escorca de prensa de Icarus que nos informe, y un gran saludo mandarle a ella, por supuesto, también. Agradecemos al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de un célebre de... ¿no? Está perdido en el espacio. Leo Montenegro y Edgardo Auxielo, que también bebido duerme por allí seguramente. Pero el que hace toda la tarea de edición y siempre está aquí es Hernán Yunes, por supuesto. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Exacto, así es. Dirección general, Hernán Daisich. Colaboran aquí, aunque tampoco, no sé, cada vez estamos peor. Lucas y Javier, que sí aparece siempre a fin de mes. Pueden consultar nuestra página, visitarla, www.bigbandradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, TuneIn, RadiosNet de Argentina y de Brasil, Meliores Radio, Radios.com, Streama.com y Radio for Mobile. Y aparte tenemos nuestra propia app en Google Play. Agradecemos a Mariano por su mensaje, por supuesto, y que le gusta el programa. Bueno, para eso lo hacemos. Será hasta la semana que viene. Chao.